tengo que dar gracias a la vida por los caminos que me hizo vagar. En algunos fui el amo enseguida, y en otros tuve mucho que bregar. Si hubo algún fallo, ahora se cura mi herida, pero yo siempre supe ganar. Sin pretenderlo tuve una querida, era una chica de campanar. Pero aquel caso se acabó enseguida, en cuanto supe que allí había mal. Tenía un novio que la quería con toda el alma, era formal. Mi sueño se realizaron, aunque no pequeño, nunca fracasaron. Los amores fui muy agraciado, por las conquistas no sé, me dio mal, y en el trabajo algo afortunado, resultó la inventiva sensacional. En el deporte que practicaba a media luz fue algo fatal, pensé que allí la vida acababa, recibí en la cabeza un golpe descomunal. Me llamaban el señorito porque bebía champaña. A mí me importaba un pito ser señorito o ser un patán. Mi sueño se realizaron, aunque no pequeño, nunca fracasaron.